o los partidos de izquierda que habían aportado micros, y los gendarmes la emprenden contra los micros, rompen los vidrios, golpean con los bastones. Una verdadera provocación. Aparte, se habían instalado arriba de un puente de la Panamericana y disparaban con balas de goma, como si se tratara de una especie de ajusticiamiento a los compañeros que caminaban por la Panamericana. Es una cosa muy preparada para reprimir, para digamos, crear un ejemplo, entre comillas, de que no se puede protestar o que no se pueden cortar las rutas, cuando hay una vieja discusión que a nivel legal tiene muchos vaivenes, que no es definitiva, que se prioriza, es la pregunta que muchas veces se hace la justicia, se define hacia un lugar y hacia otro según la decisión de los jueces, pero hay un derecho a huelga y hay un derecho de circulación. ¿Qué se privilegia? ¿Cuál es lo prioritario? ¿Es prioritario el derecho al trabajo, el derecho a la circulación? Bueno, eso está en discusión. Lo que es válida es la protesta, los cortes si son racionales, si son por breve tiempo, si se deja algún circuito libre, se pueden realizar alguna carril libre. Bueno, hay muchas variantes en esto. Lo que no se puede permitir es que un representante del gobierno nacional, como es este personaje ex cara pintada Sergio Berni, el que nosotros hemos denunciado en muchas oportunidades en estos micrófonos, se crea el dueño del determinar quién protesta y quién no protesta, y quién accede a un corte o no accede a un corte. Esa metodología que el gobierno nacional, Néstor Kirchner y luego Cristina sostuvieron, de no represión del conflicto social, es una bandera que le ha redituado entre el mundo de los trabajadores un gran respeto a este gobierno, al margen de todas las conquistas y reconquistas que hemos tenido. Y la verdad que se dilapida, se tira por la ventana con los episodios que conduce este nefasto personaje llamado Sergio Berni, del que ya, como dijo el compañero Frondizi, y lo reiteramos nosotros, sería bueno que diera un paso al costado y dejara de pertenecer al gobierno nacional. Esa es nuestra opinión, la reiteramos. Vamos a escuchar también musicalmente un recuerdo de alguien que había, que se recuerda en estos días de julio. Después de la canción lo vamos a recordar con más precisión. Se trata de José Rodríguez, más conocido como El Chango, el cordobés, y en un temita que es muy curioso, porque es muy festivo, como no tiene nada que ver con su música folclórica romántica, sino que tiene más que ver con una especie de chacarera pícara que interpreta El Chango. Dale, Rita, por favor. En Córdoba las mujeres le llamarán la atención, el vino, los alfajores y la voz del interior. Yo conocí a un curita más pícaro que ninguno, solito al mes de febrero le sacaba 31. Tranquilo, no más tranquilo, la cosa no está bien clara. Todos charlan y se gritan y ninguno sabe nada. A donde quiera que vaya, me bautizan otra vez, porque hablo con la tonada, me dicen el cordobés. Las pinadas decían del velatorio, si no la velan de espalda fracasan con el velorio. Yo soy a la cordobesa, sencillo para mis versos, y no llevo la cabeza pa' hacer juego con el cuerpo. Aquí lo traigo a Siriaco, que no es una cachilera, para todos los muchachos que toque la chacarera. A donde quiera que vaya, me bautizan otra vez, porque hablo con la tonada, me dicen el cordobés. Bueno, escuchábamos a José Ignacio Rodríguez, más conocido como El Chango, interpretando Del Cordobés, una chacarera simpática. Dice que, entre otras curiosidades, dice que los cordobeses no tenemos solamente la cabeza arriba de los hombros, sino que la usamos para pensar. Da a entender eso en su canción, una chacarera festiva, como se dice habitualmente. Recordemos que El Chango había nacido un 31 de julio de 1914, murió muy joven, en 1975, una vida muy sufrida. Recordemos que estuvo 5 años en preso por un asesinato, en una pelea. Allí adentro compuso su tema más famoso, Milona Cautiva, dedicada a una mujer con la que se casó estando en la cárcel y fue indultado y liberado, y luego no vivió mucho tiempo más que eso, y compuso varias canciones, entre ellas recordábamos esta, y por supuesto muchas veces hemos pasado en nuestro programa Milona Cautiva. Otro episodio importante a recordar es que un 31 de julio de 1974 era asesinado en el centro de Buenos Aires Rodolfo Ortega Peña. Los asesinos actuaron en una zona densa de gente, muy poblada, en la zona de Carlos Pellegrini y Arenales, con absoluta frialdad y pericia, dice el diario Noticias, la revista Noticias, del 2 de agosto de 1974. La noticia de la identidad del muerto llegó en 10 minutos al Parlamento. Un testimonio muy significativo. Esa rapidez de llegada de la información nos hizo pensar en aquel momento a muchos compañeros que se trataba de una gran conspiración y que tenía algunos legisladores participando de ella. A las 21:30 se dice que fue el momento que fue asesinado, fue acribillado a balazos. Hubo toda una operación, se calculó el momento en que Rodolfo Ortega Peña, hasta qué momento iba a permanecer en el Parlamento, con un argumento de un periodista que lo llama, identificándose como del diario Cronista Comercial, y lo retiene hasta las 21:30, precisando allí sus movimientos, evidentemente. Después se comprobó, llamando a la redacción del Cronista Comercial, que nadie había llamado, que era una llamada falsa. Y lo que se buscaba es seguir sus pasos a partir de las 21:30. Caminó por la avenida Callao hasta Santa Fe con su compañera. Cenaron, los esperaron que cenaran. Después toman un taxi, un viejo Ditela de la época. Se detienen en Carlos Pellegrini. Vienen por Santa Fe, doblan Carlos Pellegrini. Y en la esquina de Arenales, cuando se dispone a bajar, o cuando está bajando, está pagándole al taxista, se bajan 3 individuos. Y con ametralladoras disparan a mansalva. La esposa Elena Villagra, la esposa de Rodolfo Ortega Peña, se salva. Una bala le roza el labio y le corta el labio, le roza la mejilla también, se salva de milagro. El taxista también se salva de milagro porque estaba agachado contando el dinero. El auto es sometido a montones de disparos de ametralladora, y el cuerpo de Ortega tenía montones de balazos también en su cabeza y en el resto del cuerpo. No, un asesinato salvaje como todos los que cometía la AAA en aquellos momentos. Los asesinos, después se comprobó que pertenecían a una organización que se había fundado hace unos meses, la Alianza Anticomunista Argentina, que luego se comprobó estaba inspirada en el ministro de Bienestar Social, José López Rega. Él la había formado, la había armado, la conducía, la organizaba. Sus primeros crímenes habían sido cometidos ese mismo año. Hay algunos antecedentes del año anterior, pero el más resonante es del 11 de mayo de 1974, todavía en vida de Perón, que es asesinado el padre Carlos Mujica. Lo hemos recordado muchas veces en estos micrófonos y en muchos actos de los que hemos participado. Todavía tenemos pendiente en nuestro puente Avellaneda, en nuestro lugar de trabajo, la inauguración de un grupo escultórico hecho por una compañera artista plástica de la zona, de La Boca, que tenemos pendiente su instalación en el puente. Lo vamos a hacer seguramente en oportunidad de algún homenaje próximo. Todavía hay algunas terminaciones que tiene que hacer la artista y vamos a coordinar en estos tiempos la fecha de instalación. Los asesinos, le digo, son los de la AAA. Y se ofrece en algún momento velar los restos de Ortega Peña en el Congreso Nacional, a lo cual se oponen sus amigos, se opone su señora, porque se consideraba que de alguna manera no era el lugar ideal, porque había habido de alguna manera participación de algunos legisladores en este crimen, que había tenido una preparación muy grande, había habido un corte de la calle, unas cuadras antes, un grupo de policías habían desviado el tráfico, no se sabe por qué. Hay testigos en una zona, como les decía, densamente transitada. Había otros autos estacionados donde para el auto de Ortega Peña. Así se fue armando la historia con esta investigación que hace la revista y que luego sigue su compañero, el compañero de estudio, de bufete de Ortega Peña, que es Eduardo Luis Duhalde, que junto con la compañera deciden no aceptar lo que el presidente de la Cámara, Raúl Lastiri, que por otro lado era pariente de López Rega y era presidente del bloque del Frejuli, presidente de la Cámara, Raúl Lastiri, y el presidente del bloque del Frejuli, Ferdinando Pedrini, le ofrecen el Congreso para velar a Ortega Peña, pero se oponen, la esposa y los amigos, y se decide instalar la Capilla Ardiente en la Federación Gráfica Bonaerense. Tiene mucho que ver con esta radio, que es la Radio Gráfica, una radio muy vinculada al gremio gráfico. La Federación Gráfica es un edificio histórico de acá de la calle Paseo Corona, el 700, donde se concentran los trabajadores gráficos, donde ha habido muchos episodios históricos, es un lugar histórico. Entre esos episodios, ahí en Paseo Calón 731, se veló a partir de la mañana siguiente, del 1 de agosto, un día como hoy, al compañero Rodolfo Ortega Peña. Hay una foto, la foto justamente de la tapa de la revista Noticias es la foto del féretro de Ortega Peña, a su lado su compañera Elena Villagra. Es una de las tantas fotos que hay, pero la foto quizás más simbólica y la que ocupó la tapa de la revista Noticias es esta de la mujer al costado, con un sobre todo gris, un tapado gris. Se ve apenas su labio vendado, su mejilla vendada, su cabeza gacha, y una bandera pintada a mano muy grande que hace histórica la frase que escribe, que está escrita en esa bandera, que es: la sangre derramada no será negociada. Una frase que luego sería muy utilizada por muchos compañeros y que significaba o simbolizaba el sentimiento que esos compañeros tenían en aquel momento. Al caer la noche habían estado en el recinto dirigente de todos los bloques parlamentarios, el bloque de la APR, Alianza Popular Revolucionaria, con todos sus dirigentes, y Leonardo Betanín y Miguel Ángel Zavala Ortiz, diputados miembros de la Juventud Peronista. También estuvo Hipólito Solari Yrigoyen, senador integrante del Movimiento de Renovación y Cambio de la UCR, fíjense, el primitivo Movimiento de Renovación y Cambio que llevaría Alfonsín a la presidencia en el 83. Y Solari Yrigoyen había sufrido un atentado también de la AAA. Y bueno, vinieron algunos personajes que fueron rechazados por la gente que conducía esa ceremonia, pero estuvieron entre otros Manuel Gallego, director del clausurado diario El Mundo, el director de este diario de noticias que le referíamos, Miguel Bonazo, el subdirector Norberto Habegger. Concurrió asimismo Jorge Di Pasquale, histórico dirigente de farmacia, y Raimundo Ongaro, por supuesto, el dueño de casa, sería el secretario general del gremio gráfico. La corona de flores o laureles llevaban más inscripciones. Mariano y Ramiro, Eduardo Duhalde y señora, la sangre derramada no será negociado. Carlos María y Marcelo Duhalde, colaboradores del bloque de base, Alberto Villagra y familia, Federación Argentina de Trabajadores de Artes Gráficas, Cámara de Diputados, Militancia, Fuerzas Armadas Peronistas, Peronismo de Base, sus compañeros abogados, de Frente, Montonero, Juventud Radical, Junta Coordinadora, Federación Gráfica Bonaerense, Agrupación Lealtad y Soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. Montones de agrupaciones que con sus nombres de alguna manera simbolizan lo que representaba Rodolfo Ortega Feña, que fue asesinado brutalmente un 31 de julio de 1974, y ahí fue nuestro recuerdo, ¿eh? Vamos a la tanda de las 9 de la mañana. Radiográfica FM 89.3. Noticias. Noticias. Economía. Los depósitos a plazo fijo subieron 2.100 millones en tres días. El incremento en minoristas y mayoristas se dieron entre el lunes y miércoles pasados, luego de que comenzaran a regir los aumentos en las tasas de interés que deben pagar las entidades financieras, de acuerdo con la resolución anunciada por el Banco Central. Sociedad. Bursaco quedó en libertad tras pagar una fianza de